buenos autos, la buena ropa y las malas mujeres, el buen tabaco, el buen perfume y un millón de placeres. De fiesta en fiesta, de boca en boca va tu nombre sonando. Ya Buenos Aires te queda chico y en París vas pensando. Buenos Aires, te queda chico y en París vas pensando. Los buenos autos, la buena ropa y las malas mujeres te están matando de poco a poco, pero verlo no quieres. Amigo mío, yo ya los tuve y al final de la cuenta solo me queda el buen perfume de una noche violenta. Amigo mío, yo ya los tuve y al final de la cuenta solo me queda el buen perfume de una noche violenta. Quizás la vida me ha dado cosas que no todos lograron, pero el destino le ha dado a muchos la mujer que soñaron. Amigo mío, no es tan difícil resolver el problema. Por experiencia, las buenas cosas al final no son buenas. De experiencia, las buenas cosas al final no son buenas. Amigo mío, no es tan difícil resolver el problema. Por experiencia, las buenas cosas al final no son buenas. Por experiencia, las buenas cosas al final no son buenas. Amigo mío, no es tan difícil resolver el problema. Por experiencia, las buenas cosas al final.